12:35 minutos, vamos con más protagonistas. Decíamos en el arranque de la mañana, bueno, venimos comentando, ¿no? Estamos haciendo eco de novedades en torno a preparativos para actos, citas que van llegando los próximos días con motivo de las ferias de Dubrique, los festejos previos. Es sin duda, por supuesto, como podrán imaginar, como todos, además, tenemos un poco en la conversación diaria, es lo que llega por esta fecha habitual y lo protagoniza, pero también en estas fechas, comenzando el mes de septiembre, sin duda, bueno, pues la apertura de centros educativos, todo lo que es el ámbito académico, retoma un nuevo ejercicio, un nuevo curso, y en ese sentido también ocurre lo mismo, por supuesto, con la Escuela Municipal de Música. Le vamos a hablar de este centro a continuación, puesto que se ha abierto el plazo de matriculación, y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos con su directora, con María del Mar Pérez. María del Mar, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues abriendo ya, ¿no?, lo que es el nuevo curso, así que, como en otras ocasiones, llegan las fechas, que además vosotros destacáis, muy importante, que no se deje para el final. Así que, bueno, pues aprovechar sobre todo estos días del mes de septiembre, ¿no? Sí, bueno, cada año estamos poniendo unos plazos para seguir la matriculación, para que no se nos acumule al final de septiembre, porque, bueno, es evidente, mientras antes tengamos los alumnos matriculados, antes podemos organizar el centro y podemos empezar con más seguridad. Por lo tanto, bueno, pues tenemos establecido un plazo de matriculación para los alumnos antiguos, para los alumnos nuevos, para que con un cierto orden podamos trabajar mucho más efectivo, ¿no? Plazo de matrícula que se ha abierto, ¿hasta qué día? Hasta el 20. Hasta el 20. Hasta el día 20, y además por medio pilla la feria, como claro, suele ser habitual. Así que ahí, supongo, ¿no?, se concentrarán las matrículas en determinado número de días, ¿no? Claro, en principio lo que tenemos establecido es para dividir la matrícula y para que nosotros nos sea más fácil también ir ajustando los horarios. Del 3 al 13 de septiembre tenemos la matriculación para los alumnos que han hecho la inscripción en julio, puesto que ya los tenemos organizados, ¿no? Desde julio podemos trabajar más rápido. Del 17 al 20 de septiembre, pues ya ahí pueden venir nuevos alumnos para que se vayan integrando en los huecos que nos queden, y de tal manera todos los alumnos que no hayan echado la inscripción, que sean antiguos y que se la haya olvidado, puede venir en cualquier momento a echar la matrícula, que no, nunca se va a quedar nadie fuera, ¿no? Vamos a intentar que todo el mundo entre como todos los años. Pero de esta manera nosotros nos aseguramos que los alumnos que están matriculados en el centro no se queden sin plaza, ¿no? Al estar matriculados antes de feria, pues ya tienen la seguridad de que no va a venir a lo mejor una avalancha, ¿no?, de alumnos de cualquier instrumento, y se va a quedar el alumno que está en tercero pues sin sitio. Y bueno, pues en este caso pues tenemos antes de feria para los alumnos antiguos y después de feria para los alumnos nuevos y los más rezagados, que se les ha olvidado echar la inscripción. ¿Quién se puede matricular, por cierto? Porque, como nos estás comentando, ¿no?, tanto antiguos alumnos, alumnos que han realizado la inscripción antes del verano, como personas que por primera vez, ¿no?, quieran interesarse también en ese sentido. Sí, en el caso de que sean asignaturas que tienen mucha demanda, pues los alumnos nuevos entrarían en, los que se queden fuera, entrarían en una lista de espera, que normalmente todos los años suelen entrar, ¿no?, antes de que acabe el curso, porque, bueno, alguien siempre pues se quita, otro se da de baja por motivos de trabajo y demás. Entonces, todo el que no entre ahora en septiembre, pues que no tenga problema en venir a matricularse, porque la lista en octubre, noviembre, diciembre empezará a funcionar, y al final, prácticamente en el primer trimestre, entran casi todos los alumnos que se han quedado fuera. Se trataría, bueno, de críos, de niños a partir de 4 años, ya se puede realizar la inscripción, ¿no? Sí, para la asignatura de música y movimiento, que es una iniciación musical, la edad comprendida están entre 4 y 7 años. De 4 a 6 sería el música y movimiento, y en 7 años ya se hace la iniciación musical, que es la preparación para los 8 años, que es cuando entran con un instrumento y lenguaje musical. En este caso, pues como hay 4 grupos, ¿no?, uno para cada edad, en principio no hay límites, ¿no? Normalmente en los 4 años llegamos hasta los 12 alumnos y en los 7 años hasta los 15, 16 como mucho, puesto que ya, bueno, un número más grande en el aula pues no sería fácil trabajar con ellos. Entonces, pues prácticamente normalmente siempre entran todos los alumnos de música movimiento, no, nunca ha habido problema. Y tenéis alumnos, por supuesto, de las más variadas edades, ¿no? Desde los más pequeños hasta muy mayores, por ejemplo, en los coros y demás, ¿no? Claro, en el caso del coro polifónico, pues hay alumnos que tienen 70, 70 y tantos años. O sea que estamos todos conviviendo, desde los 4 hasta los 70, coincidiendo en los conciertos. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Estar haciendo una actividad con gente que está con tiene 8 años, ¿no? Pues tocando un instrumento y otro con 70 está cantando al lado. O sea que hay una variedad muy amplia y los alumnos aprenden a tratarse entre ellos de una manera muy especial. El año pasado el cupo estuvo en 300 matriculados. Sí. Este año me decías que la cifra similar, aunque es cierto que se puede ampliar para determinados contenidos, para determinadas asignaturas, ¿no? Claro, las asignaturas de grupo pues siempre tienen más margen, ¿no? Para acumular en el aula alumnado, siempre que no llegue el tope, ¿no? Del ratio. Pero las asignaturas individuales, que son los instrumentos, pues al ser individual el profesor está media hora con ese alumno en particular, tiene el horario que tiene de lunes a viernes de 4 a 10 de la noche, o sea que no se puede ampliar, ¿no? Por lo tanto, en el caso de los instrumentos, es lo que se quedaría en lista de espera y en los grupos, por ejemplo, los coros, la banda, todas estas formaciones, ahí no habría problema de incluir a toda la gente que quiera. 300 inscritos, 300 matriculados, que ya es una cifra impresionante, ¿no? Para una población del número de habitantes de Ubrique, yo no sé, la comparativa con otras localidades incluso mayores, y ahí se ha venido haciendo un esfuerzo, ¿no? Para intentar dar cabida en estos últimos años, ¿no? A toda aquella persona que desease formarse musicalmente. Sí, en estos últimos años pues ha ido creciendo de unos 140, 150 a los 300, y lo bueno es que llevamos pues 3 años con la misma cifra, que es lo importante, que se queden, ¿no? Que los alumnos... Sí, que no es una moda de un año, sino claro, que se ha consolidado. Que vengan, que les guste, que vean que funciona y que se queden todo el tiempo posible. De hecho, tenemos muchas generaciones de alumnos que se van a la universidad y han estado hasta los 18 años en la escuela, que es, bueno, para nosotros es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Que no hagas los 4 años básicos, ¿no? Y a los 12 te vayas, sino que te quedes hasta los 18 y te vayas porque ya te tengas que ir a la universidad, pero si no, pues seguirían encantados de quedarse en la escuela, que es la idea, ¿no? Que un alumno pueda pertenecer al centro hasta que ya no le quede más remedio de irse, ¿no? Pero que piense que allí pues siempre va a tener asignaturas nuevas y profesores que le van a seguir dando un nivel más elevado, ¿no? Que no se va a aburrir, y esa es nuestra idea. Un cupo en el que, evidentemente está condicionado por los recursos personales y materiales con los que se cuenta, incluso hablando de las propias instalaciones, ¿no? Del maestro Francisco Fatou, la optimizáis al máximo, ¿no? Para dar cabida a ese número de matriculados, ¿no? Claro, nosotros siempre tenemos que agradecer al instituto por la cesión de las instalaciones. No es fácil para ellos, porque claro, nosotros cada vez tenemos más alumnos, pues le pedimos más material, más cosas, más aulas, ¿no? más instalaciones, y ellos pues también pues tienen lo que tienen y no pueden ceder más. Entonces, gracias a ellos nosotros podemos ampliar también. Si no nos cedieran un aula, no podríamos implantar una nueva asignatura o no podríamos trabajar con la banda. Y en este caso, bueno, pues tenemos las aulas preparadas para que vayan rotando durante toda la tarde y ese mismo aula se utilice desde las 4 hasta las 10 de la noche sin parar, con la dificultad de que a lo mejor si viene un coro pues necesita 50 sillas, si después viene un alumno individual de percusión necesita quitar las 50 sillas y poner la percusión. O sea que es un trabajo que hay que organizar muy muy dificultoso, porque no solo implica ir a la clase y el profesor no ir a la clase, sino que ese aula se va a necesitar para cosas muy diferentes durante toda la tarde, y hay que manejar una sincronía entre el conserje que esté y el profesorado y el alumnado que es bastante compleja. Bueno, pues todo ello además para unos contenidos, unas asignaturas que van aumentando además cada año, porque este año, de nuevo, valga la redundancia, tenéis novedad, ¿no? Sí, cada año queremos hacer algo diferente para que los alumnos, bueno, pues tengan cada vez más opciones de conocer nuevos puntos de vista, ¿no? A nivel musical. Ya hace 3 años implantamos la iniciación al coro, que era para los alumnos que querían aprender a cantar, ¿no? Y después participar en el coro o dedicarse al canto a nivel individual. Que también fue una asignatura nueva, el canto, porque vimos que tenía bastante demanda, y tratar el canto a nivel individual, pues se ha hecho muy, bueno, en la escuela es algo muy novedoso y prácticamente todo el mundo quiere hacer la asignatura de canto. Lo que pasa es que no tenemos horas, ¿no?, para abarcar a todo el mundo, pero es algo que está muy demandado. La informática musical es otro taller que pusimos hace 2 años. El año pasado no lo pudimos hacer porque había tantos alumnos que el profesor no le quedaban horas ya para hacerla, pero este año vuelve otra vez la informática, que intentaremos ponerla de nuevo. Para todos los alumnos que ya tienen un conocimiento del lenguaje musical, esta asignatura es fantástica porque hace que tú puedas trabajar desde el ordenador, con partituras, fabricarlas tú, y yo creo que para la gente que le guste la tecnología y a la vez la música, pues es una asignatura fantástica. Idonia. Gente que a lo mejor quiere componer algo y no sabe cómo escribirlo en una partitura, pues con la informática musical, con el ordenador, pues tendría la facilidad para hacerlo. Y este año, como novedad, pues hemos puesto un taller de música moderna enfocado, bueno, para el alumno que esté matriculado o el que se quiera matricular, pero que necesita también hacer un poco de lenguaje musical, si no podría funcionar la asignatura. Tratamos nosotros el temario pues de música clásica, en como se hace en todos los conservatorios, que es lo básico para empezar a aprender, pero como optativa uno puede empezar a formarse en otro tipo de música, como es la música pop, la música rock, el jazz, cualquier tipo de música que los profesores que están en el centro, ¿no?, pues dispongan de facilidades para impartirla, pues en esta asignatura, en este taller, lo vamos a realizar. Será un taller, va a ser difícil la coordinación, porque cada profesor se va a encargar de una parte de la asignatura. En el caso de la guitarra, pues el profesor Paco Sánchez se va a encargar de todos sus alumnos de guitarra, formarlos en este tipo de música. En el caso de la percusión, pues Álvaro, el profesor de percusión, se encargará de impartir la asignatura de percusión moderna, y en el caso de los vientos, pues será Santi, el profesor de saxofón, que también es un poco especialista en jazz y en este tipo de música, él pues será el encargado de preparar a los alumnos de viento. Al final pues tendremos 3 grandes grupos, ¿no?, de instrumentos, y podrán realizar conciertos y hacer muchas actividades uniendo las tres formaciones. O sea que será una asignatura muy compleja, pero que a la vez creemos que va a ser muy efectiva para cualquier alumno que quiera empezar con ese tipo de música. Pues, por tanto, esa es la gran novedad, como decimos, la música moderna, el taller de música moderna. Si te parece, recordamos un poco la estructura de los contenidos que se ofrecen, de las asignaturas que se ofrecen por parte de la escuela. Los talleres serían uno de esos ejes, y entre ellos, pues por ejemplo, este de música moderna, ¿no? Sí, tenemos la formación básica, que sería la asignatura de lenguaje musical, que sin ella no podría girar, ¿no?, todo lo demás, es la imprescindible. Con el lenguaje musical cogemos el instrumento también. En el caso de los alumnos matriculados, pues pueden ser instrumentos de viento, como saxofón, clarinete, flauta travesera, trombón, trompeta, instrumentos de cuerda, está la guitarra, tenemos el piano también, y la percusión. Además de esto, pues el lenguaje musical, el instrumento, se añade la asignatura optativa, que en cualquier conservatorio elemental de música, pues son asignaturas que hay que cursar para tú tener las enseñanzas básicas, que son el coro y la banda. En el caso de los alumnos de guitarra, no pueden pertenecer a una banda, porque no son instrumentos de viento, pero tenemos la asignatura de orquesta de guitarra, que es para lo mismo, ¿no?, para la formación conjunta. En el caso de todo el sistema, ¿no?, de conservatorio de Andalucía, esta sería la formación básica y la estructura que formaría toda la enseñanza básica: lenguaje musical, instrumento, coro y banda. Una vez que el alumno está cursando esta asignatura, que prácticamente son las esenciales, ¿no?, para tener la enseñanza básica, pues la escuela de música, al ser municipal, puede ofrecer ya todas las actividades y las asignaturas que le convengan, ¿no?, o que quiera impartir. Y para eso tenemos los talleres. En este caso, pues cada año pues intentamos poner taller de informática, taller de música moderna, o sea que es una especie de optativa, de opciones más a lo que puede ofrecer un conservatorio o una escuela que no tenga, ¿no?, muchas más opciones de incrementar la formación. Así que nos comentaba anteriormente, ¿no?, para los más pequeños, música y movimiento, y después estarían esas enseñanzas básicas, también las de perfeccionamiento, ¿no?, para aquellos que lleven ya más tiempo, ¿no? Sí, en el caso de que tú termines las enseñanzas básicas, pues a los 12 años tú puedes seguir en la escuela. El instrumento se puede formar hasta el infinito prácticamente, porque como una clase individual no hay límite, ¿no?, de temario ni de programación. Y en el caso de las colectivas, el lenguaje musical ya terminaría y ya pues, tendría la opción de cogerte otro segundo instrumento o los talleres. Bueno, pues la estructura, como decimos, de las enseñanzas que se ofrecen y se vuelven a ofertar por parte de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Y bueno, pues insistimos, para los interesados, sean nuevos matriculados o, por supuesto, aquellos que ya hayan reservado, entre comillas, su plaza con la inscripción en el mes de julio, pero que no es algo cerrado ni mucho menos, sino que, de hecho, ¿no?, se intenta que bueno, pues aquellas plazas que van quedando se cubran con gente que esté interesada, ¿no? Sí, siempre, ya digo, el plazo está puesto así, pero uno, bueno, si se le ha olvidado echar la matrícula, puede venir el día 30 o el día 1 de octubre. Y si tiene hueco en el instrumento que quiere, pues podrá matricularse también. O sea, que no es una fecha cerrada, ya que, bueno, mientras haya plaza, vamos a seguir atendiendo a gente. De hecho, se matriculan en diciembre, en enero, ¿no? A gente que un poco despistada, que no sabía que estaba en la escuela y la ha conocido después. Y va llegando. Pues siempre está la opción. Mientras haya sitio, pues se puede uno matricular. Pero en principio, insistimos, del 3 a, o sea, desde ayer hasta el 20 de septiembre, la matriculación... Con esa distinción, los alumnos que realizaron la inscripción en el mes de julio, del 3 al 13, hasta el día 13, y del 17 al 20 para los que son de nuevo ingreso o antiguos que vienen a recuperar esa plaza, bueno, pues en esa división, como decimos. Toda esta información, además, está a través de vuestro blog, ¿no? Sí. Toda la información al respecto. Y a partir de ahí, bueno, pues coméntanos cuáles serían los plazos que irían llegando, ya la publicación de las listas y demás, ¿no? Pues sí, a partir del 20, en el día 24, creo que el lunes, publicaremos los listados provisionales, que son los que, bueno, a nivel de grupo, lenguaje musical, coro, banda, estos son los que se publican en esta fecha y la gente ya viene a ver los horarios y mira si hay alguno que no le conviene. En este caso, el día 24, uno puede solicitar el cambio de grupo o cualquier otro problema, ¿no?, que se haya encontrado con los listados. El día 25 saldrían ya los listados definitivos, saldrán los listados de los alumnos que se han quedado en lista de espera por orden de entrada, ¿no?, en el caso de que vayan entrando posteriormente en octubre. Y el 26 tenemos la presentación del curso, que es para los alumnos de nuevo ingreso, que, bueno, que están un poco despistados todavía y no saben muy bien cómo funciona la escuela. Pues en este caso, en esta presentación se lo explicamos, ¿no?, cómo es el funcionamiento, los instrumentos, cómo funcionan, si tenemos instrumentos en el centro para prestar, porque normalmente se asustan un poco y dicen, bueno, ¿cómo le voy a comprar un piano si no sé si le va a gustar o si le va a ir bien? Entonces allí le explicamos pues todo el sistema que tenemos para el funcionamiento. También los de música movimiento, en esta reunión vienen allí al salón de actos y el profesor de música movimiento le explica el material que tienen que comprar, para que cuando empecemos en octubre pues esté todo preparado. Y ya por último, el día 27, se cogen los horarios de los instrumentos de las clases individuales. A partir de las 5 de la tarde vienen los alumnos más pequeños, primero, segundo y tercero, y tienen un orden de llegada, ya que en la matriculación que estamos haciendo ahora, a cada uno le ofrecemos un número para que después cuando cojan el horario no haya allí colas, ¿no?, de espera y demás, que siempre 300 alumnos esperando una cola para coger una hora, pues no ha sido muy agradable. Ahora, pues, con el número tú llegas al profesor, ¿no?, de instrumento, y con él, pues, tú más o menos eliges el horario que mejor te convenga. Como es individual, pues, es algo que el mismo alumno puede elegir. Uh-huh. A las 5 empezarían los más pequeños, primero, segundo y tercero. A las 6 vienen los de cuarto y perfeccionamiento a coger el horario, y a las 7 vienen los adultos. De esta manera no se acumula tanto alumnado en el centro esperando y se hace un poco más llevadero la acogida de horario. Uh-huh. Y bueno, el 27, el último día ya, donde se cierra todo el mundo tiene que tener el horario bien cogido y la asignatura, y la primera semana de octubre empezamos, el primer día de octubre empezamos las clases. Uh-huh. El lunes es 1 de octubre, sería por tanto el 1, ¿no? El 1. El 1 de octubre es cuando... Como pueden comprobar, está todo planificado al milímetro. Y bueno, pues la experiencia de un grado además, supongo, ¿no? Sí, esto cada año intentamos mejorar un poquito el sistema para que haya menos líos y menos problemas. Como tenemos un mes casi completo para la matriculación, pues vamos haciendo plazos así para que no se nos acumule el trabajo al final. De todas formas, bueno, supongo que un trabajo bastante intensivo para todos vosotros en esos últimos días, ¿no? Porque estamos viendo desde el 20 de septiembre que finaliza el plazo, 24, 25, 26, 27 se van sucediendo, claro. Y estamos hablando de 300 matriculados. Y además, cada día se produce un cambio. Si tú cambias los horarios, tienes que hacer las listas otra vez. El día 27 es cuando pones los horarios de los alumnos, pero el día 1 empezamos, por lo tanto, antes del día 1 tienes que estar todos los horarios colocados, todos los alumnos con los profesores y todo distribuido, ¿no?, en las aulas. O sea que es complejo porque al final, hasta el último día, no puedes hacer realmente la distribución de alumnado, que es lo más complejo. Pues son los plazos, como decimos, de cara a la puesta en marcha del curso, que tendrá lugar el día 1 de octubre por parte de la Escuela Municipal de Música de Ubriqui. Hemos hablado de lo que son las enseñanzas, pero aparte de eso, bueno, no os quedáis atrás en cuanto a actividades, ¿no? Y además lo vamos comentando a lo largo del año, mantenéis esa misma línea, ¿no? De actividades a lo largo de todo el curso, de todo el año, ¿no? Sí, pues en principio con lo que empezamos es con Santa Cecilia, el día de la patrona, ¿no?, de los músicos. Este día, como acaba el curso de empezar, prácticamente llevamos un mes, pues en vez de los alumnos, esta actividad la centramos en los profesores o en algún grupo, ¿no?, que traigamos de fuera que haga que los alumnos, ¿no?, pues disfruten de un punto de vista mucho más específico, ¿no?, de instrumentos. El año pasado, por ejemplo, vino Rafael Liñán, que fue un éxito rotundo porque vinieron todos los colegios al salón de actos a ver un espectáculo. La verdad que fue un concierto didáctico organizado, dirigido por él y actuando los profesores del centro. En este caso, este año, pues cambiaremos el sistema y en vez de hacer un concierto didáctico haremos otro tipo de concierto. Pero vamos, Santa Cecilia siempre algo hay que hacer para celebrar, aparte de Santa Cecilia, por el comienzo de nuestro curso y empezar con ganas. Después llegarían las audiciones, Navidad, por ejemplo, preparando ya el concierto de Navidad, que empieza de octubre ya a prepararse con los grupos, con el coro de voces blancas, el coro polifónico y la banda académica, y con los profesores, ¿no?, del centro. Sería el concierto de Navidad, antes serían las audiciones individuales de los alumnos, y ya para el segundo trimestre, lo mismo. Cada año hemos intentado buscar una actividad diferente. Creo que hace 2 años fue cuando vino Bartolomé Pérez Botello, que fue el catedrático de Granada, que vino a hacer un curso de repertorio vocal instrumental. El año pasado se grabó el disco, ¿no?, del coro. Este año, pues en el segundo trimestre, ya iremos buscando, cuando estén todos los profesores alguna novedad, ¿no?, en el centro, pues iremos buscando algo novedoso y que interesante. Y ya para el tercer trimestre, pues bueno eso ya está cargado. La traca ya. Cargado hasta no poder más, con la ruta, con el concierto final de curso, con el concierto del coro polifónico, vamos, que ahí ya, pues todo lo que nos dé tiempo a hacer, pues bienvenido sea. Pues es todo lo que se espera, ¿no?, para este próximo curso, plagado de actividades, como siempre. Y bueno, pues la escuela, por tanto, recuerden, a disposición de las personas que puedan estar interesadas. Ahora mismo estamos en plazo y, bueno, aunque todavía habrá rezagados en los próximos meses, pero bueno, si se puede ahora mismo, lo idóneo para planificar, ¿no?, programar de la mejor manera posible, ¿no? También lo importante es saber que si uno viene en el plazo, nosotros todavía podemos ampliar, hacer más grupos. Si uno viene fuera de plazo, ya el grupo está hecho y ya es muy difícil. Hay que adaptarse a lo que haya. Claro, ya si queda un hueco, por suerte, pues entrarás. Pero si uno viene en el plazo, pues siempre tenemos tiempo de hacer varios grupos de lenguaje musical, de coro, de lo que sea, ¿no? Es más fácil ampliar que entrar en este momento, cuando se puede ampliar, a después que ya está todo cogido y es el hueco que te quede, ¿no? Bueno, pues es un avance, como decimos, del arranque por parte de la Escuela Municipal de Música. María del Mar, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, solo, pues como siempre, agradecer al instituto que nos deje las instalaciones para poder arrancar. Si no tenemos instalaciones, pues es evidente que no podemos preparar todo lo que tenemos, ¿no?, en mente para las actividades. El AMPA del centro también, que ellos ponen una cuota, ¿no?, anual en la matriculación, y en este caso este año pasado, gracias a las cuotas de los padres, pues en el aula de banda pusimos un equipo de sonido para la clase, que bueno, y la clase se ha quedado ya completamente terminada, ¿no? Una aula de banda es muy compleja de montar. Pues el ayuntamiento puso el parqué en el suelo, insonorizó todo el aula son muchos alumnos los que están con instrumentos dentro y había que prepararlo, ¿no? El aire acondicionado, estaba todo. Nos faltaba un equipo de sonido para rematar, ¿no? Y quedara todo perfecto. Y el AMPA pues compró el equipo de sonido, patrocinó también el segundo premio del concurso de jóvenes talentos del año pasado. O sea que ya digo que con la colaboración del AMPA, como siempre, las instalaciones que nos ceden y nos ayudan, pues, y toda la colaboración, ¿no? que tenemos y la voluntad de todos, pues seguramente este año pues será mejor, ¿no? que el año anterior, siempre mejorando. Pues es importante de coordinación entre muchas personas, entre las instalaciones con las que se cuenta y bueno, todo ello además con novedades cada año y ampliando el número, el cupo máximo hasta 300, no se sabe hasta dónde puede llegar el máximo. Intentaremos estirar. Pero siempre se intenta ir estirando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nosotros que seguiremos de todas formas informando, evidentemente, en cuanto que se vaya iniciando el curso y demás. Y nos vamos a quedar en este punto con el llamamiento a, bueno, pues seguro que los alumnos están atentos de todas maneras, ya saben que en estas fechas es lo que toca, pero bueno, por si acaso, ahí está el recordatorio y para todos aquellos que, bueno, pues vayan a inscribirse como nuevos alumnos en el centro. Pues María del Mar, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y por supuesto seguiremos informando de todas las iniciativas que se ponen en marcha desde la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias a vosotros. Gracias.